Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos acá nuevamente desde que corra la voz, empezando un poquitito retrasados, pero bueno, estamos arreglando acá porque tenemos visitas. ¿Cómo andas, Chino? ¿Cómo estás, Martíncho? Bueno, nuevamente tenemos música en vivo hoy, acompañados por Puerco Chino, una banda de maquinistas sabios. De sabio para el mundo. Para el mundo, ahí está. Un poco de sabiduría para el mundo. Bueno, preséntense, chicos, así los escuchamos un poco. Bueno, yo soy Delmi, toco la guitarra y canto en la banda. Bueno, yo soy Lucio, toco la trompeta y hago coros. Yo soy Emiliano y intento tocar la percusión. Muy bien, todo modestia. Está bueno, está bueno. Bueno, estamos comenzando este programa con los amigos de Puerco Chino. Bueno, casi toda esta primera hora va a ser con ellos, porque obviamente vienen de sabio, tienen que volver a sus casas. Así que, bueno, vamos a comenzar a ver cómo es. ¿Hace cuánto que tocan? Bueno, no sé. La banda se armó más o menos en noviembre de 2007. Y así que ya estamos cumpliendo los 2 añitos. Mira. ¿Ya aprendieron a caminar? Ya aprendimos a caminar. Por suerte no nos bautizaron todavía. Sí, espero que nunca nos toque. Bueno, sí. Algunos no tienen esa suerte. Bueno. ¿Cómo surgió? ¿De qué es lo que tocan? ¿Qué estilo es el que...? Género. ¿Qué género es la pregunta? Básicamente hacemos rock, más que nada rock, pero hay blues, hacemos reggae, hay algún que otro ska dando vuelta por ahí. Y, ajá. Bueno, por suerte la mayoría de los temas son bastante originales, ¿viste? Y uno los identifica generalmente con la banda. Modestia aparte. Mira, ¿y cómo surgió? O sea, ¿fue una noche de alcohol y sexo loco? ¿Y sexo desenfrenado? ¿Concibieron la banda eso fue, venían gestando de a poco, lo venían buscando así con...? Eso fue anoche, lo del sexo loco. motivo de separación seguramente, así que nos estamos despidiendo. No, la banda la armó el baterista. Así que es una cosa así medio excepcional que tenemos. Uh-huh. Él, digamos, tocaba en una banda de sabio que se llamaba El Viejo Surco. Decidió irse y uh-huh. junto con él se fueron algunos de los integrantes de esa banda. Empezaron a darle forma a una nueva formación, digamos, valga la redundancia. La formación es con la que arrancaron era batería, teclado, bajo y, bueno, a Emi con percusión. Y lo que necesitaban eran 2 guitarristas. Cacho me conocía de algunos años atrás, que había habido como una idea de hacer algo, pero quedó ahí medio trunca. Sí. Cacho es el baterista. Ajá. Sí. Entonces me chifló, me dijo si quería tocar. Yo hacía bastante que estaba alejado del rock, porque estaba tocando tango nada más. Le dije, mirá, la condición es que si no vamos a estar encerrados en una sala de ensayo toda la vida. Si vamos a salir a tocar, yo no tengo drama. Y otra cosa, si soy segunda guitarra, porque no me gusta puntear. No puedes cantar. Claro, no puedo cantar. Claro. Y me dijo, sí, es para que sea segunda guitarra, me dijo el chavo. Y aparte quedate tranquilo que vamos a salir a tocar. Buenísimo, y ahí arrancó. Mira. Arrancaron los ensayos tibiamente, pero al toque ya empezamos a poner toda la garra. Yo lo conocí a Lucio de la biblioteca de Escobar. Había algún temita que nos parecía que necesitaba trompeta y se me ocurrió invitarlo a él. De a poquito le fue metiendo trompeta a algunos temas y se quedó, digamos, como músico estable. Mira. Me dejaron quedarme. Quiero ver cómo hace los coros tocando la trompeta al mismo tiempo. Porque tiene la otra con la otra boca. La de anoche. Apertura simultánea. Es como el Chevrolet 400. Yo la otra vez confundí un Chevrolet con un Torino. Se enojó el tío. Pues dice, quiero comprar este. ¿Qué hacés? ¿Cómo están? Nos conocíamos. Oh, me acá voy a comprar este coche. Oh, que está lindo el Torino. Es un Chevrolet, pero tú. Pero está lindo igual. Bueno, ¿y cuál es la historia de cada uno de ustedes así en la banda, digamos? Es más o menos, ya tiró más o menos cómo fue lo de él, pero bueno, lo de ustedes, lo demás. No, bueno, a mí me invitó justamente ahí cuando me conoció de la biblioteca. Después, bueno, está Nahuel Jerez, que toca el saxo, que también fue más o menos por la misma mismo motivo. O sea, necesitábamos un saxofonista y vos lo conocías de mí, ¿no? Nos cruzábamos en el tren porque veníamos a la Escuela de Arte. Ah, estudiaban acá en Campana en la Escuela de Arte. Claro, sí, él sigue estudiando, yo felizmente ya no. Felizmente ya sí, no tiene. ¿Qué verdad? Música, obviamente. Sí, sí, música. Sí. No, arte no. Como si esto estuviera, bueno, es como que lo apartaste de. Entonces, el arte, pero bueno. Toda la relación de ustedes, digamos, se da, aparte de que por ahí ya se conocían, de que por ahí estudiaban en los mismos lugares o eso, pero mayormente tiene que ver también con que se conocían de la biblioteca de Escobar. Sí, sí, digamos, la parte nueva que entró a la banda, tanto yo como Lucio o Nahuel, que entró por intermedio mío, sí. Después ellos ya eran amigos del barrio y tenían la relación que venía de la banda esta que de la que formaban parte anteriormente, ¿no? Uh-huh. Algunos como público, como el caso de Emi, que era público de esa banda, y después los demás como miembros de esta primera banda. ¿Qué tal, eh? Y dentro de lo que es el género de la música, ¿qué tipo de contenido les gusta que tengan las letras que hacen o la música o lo que quieren transmitir con la música, digamos? Bueno, las letras las hago yo, Lucio, que es el trompetista, y Gastón, que es el tecladista de la banda. A título personal voy a decir cuál es mi intención. Generalmente son historias. Hay algunas búsquedas así personales, si se quiere, y después algunas inquietudes sociales. Después la búsqueda tal vez es meramente artística, digamos, contar una historia y buscarle la vuelta, a ver por qué lado se le puede sacar el jugo, digamos, ¿no? Si claro. Hay un personaje, qué características tiene, qué sé yo. Sí, sí, sí. Cómo es el contexto que lo rodea. Cada tema, digamos, es un mundo. O sea, no tenemos un leitmotiv. O sea, no hay una idea y siempre estamos girando en torno al mismo tema en cuanto a las letras. Es lo que pasa en general y, bueno, y en mi intención personal también. Y de paso como que se acotan menos las posibilidades de que salga lo que vas a hacer. Sí, si vas a hablar de un bar en un momento te vas a aburrir, ¿no? O si sí. Te dejó. Aparte, en cuanto a lo personal, digo, no estoy diciendo que estoy triste porque me dejó mi novia, digo, al público no le interesa si estoy triste porque me dejó mi novia. Calamaro hace canciones mucho más lindas, me parece, que yo, eso seguro. Tiene que ver con cómo me pegan las cosas que veo, tal vez, ¿viste? Y cuestiones también que tienen que ver más con las cosas que nos pasan a todos. Por lo menos en mi caso son los temas que generalmente me... Crear historias con lo cotidiano, digamos. O con lo cotidiano o con lo que generalmente nos puede pasar en cuanto a cómo nos sentimos frente a las cosas que nos pasan, ¿no? Claro. Que generalmente son las mismas. Bien. O sea, esa es la idea, como que uno se siente reflejado en las historias que a veces escucha, ¿no? Sí, eso es los misterios, ¿sabes? Uno habla de cosas muy personales y por ahí capaz, digo uno, como si uno fuera un músico, claro. Así que junta 5.000, 10.000 personas. Pero viste, hay artistas que cantan algo que les parece muy personal y están todos cantando y llorando por ahí, qué sé yo. Claro. Que los identifican a todos. Claro. Cambiando un poco, ¿Cómo les está yendo, digamos, o en qué se han presentado últimamente, o bueno, si en el futuro tienen pensado presentarse también en algo más? Siempre tenemos pensado presentarnos. Este año, estos últimos meses, se nos complicó porque operaron a la primera guitarra, así que estuvimos medio parados. Después con el tema de cierres de boliches y cosas así se complicó, pero arrancamos bastante bien, tocando seguido, gustando. Que eso fue lo bueno, arrancar bien arriba y nada, con ganas de seguir. El público todavía se acuerda de ustedes, digamos. Sí, esperemos que sí. Esperemos que por buenos motivos. También. Sí, claro. Al poco tiempo, digamos, de que la banda empezó a tocar, ya a los 4 meses, más o menos en marzo del año pasado, entramos a grabar el demito, que... Bueno, el que le trajimos recién. El que trajimos, acá tenemos. Sí, para que escuchen. Sí. Sí, que vamos a tratar de digitalizar para pasar más seguido, porque no lo podemos pasar a ti nomás. Nos gustó como venía sonando y dijimos, vamos a sacarlo de una manera un poco más formal, si se quiere, ¿no? No es un disco oficial, pero tratamos de darle una presentación ahí como interesante, como para que sea atractivo también a la vista. Claro. Y porque la verdad es que quedamos muy conformes. Puerco Chino. No, la banda que vamos a escuchar. ¿Quieren tocar unos temas? Después seguimos charlando, oye, cosa. Ponemos unos temitas mientras preparan unos temas para tocar. ¿Quieren? Bueno, Juan, ustedes quieren. Percusionista está tarda, Así que... tarda. Sí. Bueno, vamos con el primer descanso. Digamos. Pero no tiramos los números nosotros todavía. Bueno, entonces pueden llamar al teléfono de línea al 446426 o vía SMS al 1561-8188. Claro, o si no, pueden chatear con nosotros a través de la dirección de que corra la voz fm@hotmail.com, o nos pueden oír y por ahí ver a través de internet en www.fm-medioestereo.com.ar. Bueno, entonces vamos con la primera parte de música y ya volvemos con los chicos que van a hacer unos temitas en vivo. A ver, que me perdí. Ahí, Ahí está. Eso. Sigan entreteniendo a la gente que yo ya... ¿Qué hiciste el fin de semana, chico? El fin de semana tocamos. Ah, tocamos. ¿Tocaron? Mirá. Tocaron Los Castaños. Cerrando la gira radial. Sí. Cerraron la gira radial, al final. Qué bárbaro. Y tocó Puerco, tocó el domingo. El domingo en un festival. Joya, menos mal porque... ¿Te sigo contando? No, ya. Ya lo encontré. Volviendo de la pausa. Allá vamos. Escucha, que corra la voz, escucha, que corra la voz. Tiene la guitarra. Bueno, amigos, estamos arrancando la segunda parte del programa y ahora los amigos de Puerco Chino van a tocar unos temas en vivo. Así es, si nos dejan. Para deleite de la dama y el caballero. Vamos con un temita que tiene trompeta en cuanto el trompetista esté listo. Bueno, es una especie de reggae que no sé, porque nunca supimos tocar reggae. Aprendimos así medio a los tropezones. Un reggae rengo. Un reggae rengo. Bueno, lo escuchamos. 1, 2, 3, va. Solitario y gris, no esperas nada, estás cansado de esperar. Buscas monedas en tu sucio pantalón. Pasan las horas y nadie te espera. En un oscuro rincón, comiendo mierda frente a tu televisor. Lloras, reís, dormís, rezas, te levantás, y en el descuido un ángel negro llegará a beber tu sangre y ver que un cuervo pique tus heridas. Sí. Y lo compusiste vos a este. Este tema sí, letra y música. Sí, señor. Qué grande. Qué linda letra. ¿Qué tenemos más música? ¿Tenemos música? ¿Tenemos más letras? ¿Otro tema más podría ser? Vamos con otro. Vamos con un blues, si les parece. Oh, un bluesito. Blues Asacho. Blues Asacho. él y yo bailando en el fuego, en una salsa de hiel. Muy mal, creíste que estaba muerto, pero sabes, no me vas a engañar. Ya soy inmune aunque trae el veneno. Este invierno es duro y castiga. Vivo en un rancho de cartón. Mis hijos no tienen abrigo. Y en la escuela no hay comedor. Pero yo sé, aquí hay un solo ladrón. El patrón. Con nuestra piel lustra el brillo de su lujo y la propina me da. Acorde a los momentos que te estás viviendo. Claro. Ese, estoy planeando vendérselo al Partido Obrero. Ah, bien. Ahí están llamando. A ver, tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, ¿cómo les va? Ah, ahí ya está. Buena. Adivina quién es. Adivina. El Pese. Saludos para el Delmi, para el Lucio ahí, el otro chico que no lo conozco. Emi. Amy, ahí está, saludo de acá desde la nebulosa, el limbo del trabajo. Bien, diga nada que estoy hablando por teléfono, ¿eh? No, patrón, por favor. Acabas de escuchar el blues, estaba dedicado a vos, PC. Sí, estaba escuchando, antes escuché el reggae, ahora escuchamos el blues. Desde agradecido que estén los puercos chinos ahí, una banda representativa de maquinistas sabios. No confundamos maquinista con general, que es totalmente diferente. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. ¿Cómo anda todo? Bien. Con ganas de verte, ¿no? Nos dejaste plantado, che, nos hiciste la pera. No, él se complicó, Delmi, porque no pude cambiar el fucking turno este que tenemos. Y bueno, no puede estar. No le iba a decir que no venga, así que ya estaba arreglado. No, ya iba a ser demasiado pedante. ¿No? Por eso. Bueno, fue el chino, que el chino no iba a ir. Sí, que... pero me pasaron los compromisos, esto que yo te había dicho, para otras fechas. Entonces, me vine para acá. Pues. Bueno, agradecemos a los profesores de chino que le pasaron los compromisos. Que lo liberaron. Che, bueno, era para saludarle y bueno, para decirle toda buena onda ahí. Y bueno, sí, como decía un poco el tema, hay muchos momentos que se están viviendo que están sacando un poco a la luz estas cuestiones, y por qué no se lo podrían vender al Partido Obrero, al PTS, qué sé yo, a un montón. Hay montones. Así que bueno, che, desde acá un le mando un saludo grande. Gracias, che, un abrazo grande para vos y todos tus compañeros. Saludos. Bueno, dale. Se le han dado los saludos. Bueno, la voz es porque estoy medio dormido, por eso. Está bien. Recién no digas nada, Bueno, vemos, vemos a qué te igual pese para vos no hay como la mía. Bueno, gracias Denny por tu voz. Esa voz que tenés, que tan hermosa. Así que bueno, nos estaremos viendo esta semana. ¿Cuándo tocan? ¿Van a tocar? ¿Qué? Mira, tocamos, ¿qué casualmente tocamos el domingo pasado? Tocamos en un festival a beneficio y sí, me enteré. ¿Para qué era el festival? A beneficio de un merendero que por el momento está funcionando aquí al aire libre. Los chicos están comiendo al aire libre. Entonces, bueno, a partir de las inquietudes de algunos vecinos decidimos darle para adelante con un festival. Se recaudó, digamos, la plata que esperábamos recaudar y vamos a construirle algo. Ah, mirá vos, qué bueno. Sí, así que estamos contentos. Y probablemente haya... El maquinista Sabio, sí, el merendero Los Mellizos, que está en el barrio Ovejero, en el límite de Sabio con Garim. Sí. Y probablemente para finales también de este mes haya un festival a beneficio del Club Social de Maquinista Sabio también. Como para darles un amenito con lo que es mejorar los baños, ese tipo de cosas. Mirá vos, qué bueno. Está piola esa movida. Sí. Se puede dar una mano grande desde el rock. Che, Delmi, no te vayas sin contar el encuentro de músicos que están armando en la biblioteca. Dale, dale. Por ahí le sirve a la gente de Campana también. Bien. Bueno, sí. Listo. Bueno, le mando un abrazo grande. Dale, che, un abrazo grande. Un abrazo, PC. Esfuerzo de trabajar. Bueno, PC, nos vemos la semana que viene. Bueno, dale, espero verte antes. Bueno, sí, bueno, no sé. A ellos es más difícil verlo, pero vos podés pasar por casa. A los dos, bueno, arreglamos que todavía queda por terminar el Fernet todavía. Ah, bueno, decía con Fernet. ¿Al que terminamos recién de tomar? Pero ya van a ver. Che, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, PC. Chao, PC. Chao. Upa, ¿qué pasó? Listo. Bueno, hasta acá fue la comunicación con el PC. Y bueno, ¿cómo es la movida esa del encuentro? Y sí, estamos impulsando como un movimiento independiente, digamos, de músicos, porque ya hace algunos meses cerró el último boliche donde podían tocar las bandas. Ya no hay lugares para tocar entonces en Escobar. O sea, pasamos de un 2008 en el que había 72 lugares para tocar y te cobraban cualquier plata en condiciones horribles, allá no tener absolutamente nada. Y entonces tratamos de juntarnos con algunos músicos que también tenían la misma inquietud que nosotros y dijimos, bueno, vamos a organizarnos y ver si a partir de la unión de fuerzas entre nosotros podemos generar un nuevo espacio, un espacio alternativo, buscar, digamos, por nuestros medios, generar recitales, etcétera. Sí. Pero además, digamos, plantear la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no?, en todo esto, digamos, en lo que es el desarrollo y la promoción de artistas de la comunidad de Escobar, y también el acceso a la... O sea, lo que planteamos es tanto la necesidad de la gente de acceder a la cultura, a los espectáculos, que en Escobar no hay, digamos, una política muy poco seria en materia de cultura, y también la necesidad de los artistas, ¿no?, de tocar y de expresarse. Claro. Sí. Y también lo que hemos observado es que cada tanto, cuando se organiza algún festival como para fin de año o algo así, siempre se hace en la plaza central de Escobar, y te tenés que bancar la bandera que dice el nombre del intendente atrás, como te lo organizado fondo, y llevado adelante, claro, por, claro, casi una el campaña intendente política, fulanito, claro. Casi una campaña política, claro, o lisa y llanamente una campaña política. Entonces, digamos, estamos tratando de, digamos, tomando el ejemplo del MUR, que es el Músicos Unidos por el Rock, que está funcionando en Capital, Rosario, Tucumán, tratar, digamos, a partir de las luchas que ellos han desarrollado, ver si nosotros podemos hacer nuestra propia experiencia. Yo, la semana pasada, tuvimos dos reuniones nada más, digamos, ahora con la... Ah, son nuevito, digamos. Es nuevito el movimiento. Sí, arrancó el año pasado y al final ahí medio como que se trabó. Hicimos un festival al aire libre en la puerta de la biblioteca, que salió bárbaro. Pero después de tocar, como que, viste, era como que había mucha energía puesta en el recital y después como que se debilitó todo. Claro. Nosotros, ahora la propuesta es un poco más, más si se quiere, de plantear, digamos, la problemática del Estado, ¿no? Y de hacerla pública no solo a los músicos, sino a los vecinos. O sea, que se den cuenta de la necesidad que tenemos todos, o sea, tanto de tocar como del público, de ir a la plaza y pasar un día bárbaro viendo músicos. Claro. Viendo obras de teatro, sí. Viendo, no sé, circo, claro, lo que va sea. Va más allá, ¿viste?, de lo que es bandas de rock. Sí, o sea, nosotros nos nucleamos porque conocemos, claro, nuestro problema. Pero están invitados obras de teatro, poesía, o sea, todo lo que es parte del espectáculo. O sea, la base de esto es generar un movimiento que permita el desarrollo cultural, digamos, de todo, sí, tipo. O sea, mientras dentro de lo que es el ámbito del arte, que es muy amplio el ámbito del arte, porque implica la música, la pintura, bueno, poesía y obra, bueno, actuar y todo eso, bueno, obras de teatro y todo eso. Sí, arte callejero, todo lo que tenga que ver con bueno, ahora se suma el circo, viste, que ahora sí, se suman mucho de esas cosas. Digamos, tener un lugar o lugares en los cuales se puedan crear, digamos, ese espacio y combinarlos para crear buenos espectáculos baratos o quizá gratuitos, o a beneficio de, o ayudar a la propia comunidad también. Sí, digamos, la iniciativa es, digamos, particular, si se quiere, que es, digamos, de un grupo de músicos que se está juntando a partir de algunas reivindicaciones, ¿no? Pero sí plantear el problema del Estado y reclamar una política seria en materia de cultura, ¿no? En tanto en lo que tenga que ver con la promoción y desarrollo de los artistas, como del acceso a la cultura del total, digamos, de la sociedad. Sí, en Escobar se, hubo una época que yo calculo que habrá sido, que yo conocí a Escobar desde el principio del 90 hasta el 94, 95, había una agite bastante interesante con bandas, con otras movidas artísticas. Y después empezó a pagar, claro, y se acható. Cuando entró Patti. Claro, cuando entró Patti, se acabó la movida. Se apagaron todas las lucecitas. Se acabó todo. Sí, y ahora sí. Los dueños de los boliches que tenían bandas los han perseguido, viste, mal. Ajá. O sea, no quieren rock. Yo he ido a la Sociedad de Fomento, que está en la casa de ahí, perdón, en la Sociedad de Fomento, en la Casa de la Cultura de Mayuit, que tiene un lugar que es como un auditorio donde no hay butacas, donde se puede hacer un recital. Que hay camarines, hay baños, hay escenario, está bien, se han hecho recitales en otros tiempos. Fui a plantear de hacer un recital, me dijeron, no, rock, no. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? Si este lugar no está apto como para un recital de rock, hagan un lugar que esté en condiciones para desarrollar ese tipo de, digamos, de espectáculo, ¿no? Sí, pero como que hay más que nada un prejuicio con respecto del rock, digamos. Sí. Es ridículo, ¿no? Es ridículo, sí. Es ridículo, pero igual el problema es mucho más de fondo, ¿no? Porque en Escobar no hay. Es imposible cualquier tipo de expresión artística. ¿Vos? Hay un grupo del Teatro del Recurso, ¿se llama? Sí. Hay un grupo de teatro que ha pedido el Teatro Municipal para ensayar y los están moviendo siempre de horarios, tratando de incomodarlos como para que no vayan a usarlo. Como para que no lo pidan nunca más. Como para que no lo pidan nunca más. Los tipos se la bancan y van a ensayar, aunque les digan el viernes a las 6 de la mañana, los tipos están. Pero me parece que la onda no es ir solo por su cuenta y aguantando, digamos, ¿no? Claro. La onda es decir, basta, hasta acá llegamos. Crear un grupo. Y no te estoy pidiendo un favor, te estoy pidiendo que, o sea, te estamos exigiendo que cumplan con tu trabajo. Claro. Y bueno, yo hace dos semanitas empezamos con las reuniones, ya estamos desarrollando, digamos, lo que va a ser el primer recital y, digamos, lo que va a ser el programa que va a delimitar, digamos, que va a delinear el camino que vamos a seguir, ¿no? Cuáles son las reivindicaciones que tenemos. Y una de ellas también es apoyar la lucha de los trabajadores, tanto, o sea, nosotros nos reconocemos como trabajadores del arte y de la cultura y vamos a apoyar la lucha de cualquier trabajador que tenga reivindicaciones, que pelee por sus derechos, ¿no? Y bueno, estoy yendo a las reuniones del MUR, que está en Capital, de esta movida que impulsó el Cabra de las manos de Filippi. Sí. Así que ellos ya desde el VAMOS nos dieron el apoyo, van a estar ayudándonos en lo que necesitemos. Así que bueno, la idea es como darle para adelante de manera sostenida, ¿viste? Claro. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que funcione. Bueno, es un movimiento que está surgiendo. Igualmente, no es algo, digamos, que es delimita solo a lo que es Escobar. Campana sucede también. O sea, se dan lugares igual para tocar porque, bueno, dentro de todo, algunos boliches ya reconocen, hay bandas que son muy reconocidas, muy viejas en Campana, que ya tienen todo un público. Entonces ponen los lugares, digamos, los tipos, los dueños de los bares ponen el lugar y tocan, digamos, en ese sentido no hay problema. Pero se dificulta, por ejemplo, para todas las bandas nuevas, que tienen pocos seguidores y que no son tan conocidos, o que no han llegado a grabar aunque sea un demo. Claro, ahí es cuando tiene que estar el Estado, ¿no? Porque, digamos, ante esta ausencia, digamos, del Estado, es cuando empieza a intervenir lo que es el sector privado. Dice, bueno, es como en las escuelas, no sé, las escuelas andan como el culo, entonces, pum, claro, te pongo una escuela privada o mi negocio. También hay todo un negocio, ¿no? Hecho en base a la ausencia del Estado. Te quito el Estado porque te pongo una empresa privada. Y bueno, como falta el Estado, entonces empiezan los comerciantes a hacer lo que es, digamos, su trabajo, ¿no? Hacer negocio. El Estado no regula y nada, los boliches te piden entradas, te piden que rindas plata, la publicidad la tenés que hacer vos, te tenés que matar, ¿viste? Para tratar de tocar. Y la banda que recién está empezando, se le hace muy difícil eso. Sí, obviamente. O sea, tenés que estar para tocar con una regularidad, no sé, de un mes, de una vez cada por mes, que es muy poco. Tenés que estar moviendo a todos tus amigos, a todos tus familiares, llamando por teléfono para que te compren la entrada, cuando debiera ser de otra manera, ¿no? Y tal vez, no sé, nos estamos perdiendo de una gran banda o de un gran artista. Claro. Y porque faltan los medios falta para el poder... medio económico. Claro. O no, pero, o sea, estamos privándole a un tipo de la necesidad que tiene de decir las cosas que le están pasando, ¿viste? Claro. Sí, bueno, acá también sucedió en su momento, se llegó a formar en su momento el Consejo del Rock, ¿te acordás? Uh-huh. Que bueno, ahora ya no... Justamente no, teníamos un temita. Tenemos un tema que se llama el Consejo del Rock. Sí, allá no, yo no sé si es una entidad gubernamental acá en Campana. No, no, no. Pero, digamos, está... Depende de la Secretaría de la Municipalidad. De Cultura, no. En su momento había empezado independientemente. Después la Municipalidad cooptó, en cierto modo, al Consejo. Y, por un lado, terminó como formando... empezó a trabajar, digamos, comenzó a trabajar como una especie de aliado a lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano, me parece. Claro. Y que se creó como una especie de Secretaría de la Juventud o algo así. Bueno, ya en Escobar pasó lo mismo. Armaron lo que era... Había un pibe ahí pululando, mandado por alguien, seguramente. Sí. Y le dieron una secretaría, la Secretaría de la Juventud, el Consejo del Rock. La verdad es que todavía no sabemos para qué está, pero hace bastante tiempo que está. Ajá. Lo que hemos visto es que han hecho algunas cuestiones así de tipo benéficas, que cuando... O sea, el Estado no es una sociedad de fomento, ¿viste? O sea, el Estado no tiene que hacer un recital para juntar plata para, ¿no? Claro. Y aparte, o sea, había banda, tenías que ir a las reuniones, tenías que laburar, cuando el trabajo tuyo es tocar, ¿viste? Y esos tipos que están cobrando... Vos tenías que ir a organizarlo, vos tenías que ir a armar la propaganda, vos tenías que ir... Claro, o sea, los tipos te daban el espacio, vos laburás. No sé, mano de obra barata yo lo llamaría, ¿viste? Claro, no sé. Claro. Acá, como, algunos... O sea, vos fíjate, somos voluntarios en una biblioteca, somos voluntarios en un hospital porque no hay gente. Somos voluntarios en la escuela, sí. Somos voluntarios acá, somos voluntarios allá. Y el Estado cada vez. Claro, y el diputado cobra 7 lucas. Claro. Y vos vas cuando podés si no zafar vas, de uno, no vas sos sensible, no sos solidario, no, ¿viste? Claro. Yo me parece que hay que ser crítico con respecto a esas cuestiones. Uh-huh. Obviamente que yo estoy para poner el hombro en todo lo que haga falta. Pero no les voy a hacer el caldo gordo, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Claro, o sea, voy a participar de ayudar a la gente, o sea, voy a hacer lo que todo el mundo dice que hay que hacer. Todos dicen, hay que ayudar, pero nadie se mueve, digamos. Entonces, claro, o sea, hay que participar de iniciativas. Yo me voy a mover, yo voy a ayudar, voy a participar en todo lo que puedo participar, pero voy a decir quién tiene la culpa de todo esto. Claro. De por qué yo tengo que estar participando voluntariamente cuando hay tipos que ganan 7 lucas, que debe ser el secretario del secretario que gana 7 lucas, porque no claro, creo que un diputado gane 7 lucas. Y bueno, esos tipos que realmente tendrían que estar laburando para la gente, no están. Claro. Sí, la verdad sí. Es... ¿Por qué hay merenderos? ¿Por qué hay comedores? Bueno, porque no hay trabajo, porque no hay comida en la mesa de esos chicos, ¿no? Sí, porque la escuela se convirtió en una guardería en vez de una escuela, digamos. Exacto. En vez de enseñar, lo único que pueden hacer es dar de comer porque los pibes no le prestan atención porque no comen. Exacto, como docente lo vivo. Claro. Bueno... se nos ha ido el momento, digamos. La verdad que era para seguir. Bien. Otro día, para seguir charlando. Pero bueno, me habían comentado que tenían que. Sí, estamos ahí apuraditos con el tema del tren, pero pues, tenemos ganas de tocar ahí. ¿Qué tocamos? ¿La canción nueva o tocamos el Consejo del Rock? Tocamos el Consejo del Rock para que se den una idea más o menos de cómo es la cosa en Escobar. Bueno, sí, esta canción puede hablar. El otro día, cuando lo presentamos, decíamos: esta canción puede hablar de. En sí el problema de fondo es la necesidad del músico de hacerse escuchar, sí. Pero puede hablar del tipo que está defendiendo los intereses de alguna empresa multinacional, aprovechándose de la necesidad de las bandas. Claro. O también puede hablar del tipo este que está ahí pululando por los pasillos de, De los municipios, buscando qué garronear. Buscando qué garronear y cómo se aprovecha de las necesidades que tenemos. Cómo es el lobo hambriento. Te utilizan como para tratar de llegar a un público al que ellos no pueden llegar porque se les cae la cara. Claro. Son impresentables, ¿viste? Claro, sí, no, ni hablar. Bien, bueno, vamos con ese tema. Vamos con el tema entonces. Vamos a ver si sale. Bueno, fue el último tema y les pedimos disculpas, pero nos tenemos que ir. La verdad, bárbaro. Esperamos que pronto puedan visitarnos, o bueno, si surge algún evento. Sí, dejamos algún contacto para que puedan escucharnos, que tenemos los temitas del demo en internet. Sí, díganlo al aire. www.myspace.com/puercochino y después estamos ahí en Facebook, si nos buscan nos van a encontrar, facebook.com/puercochino y el Fotolog, que es fotolog.com/puercochino. Bárbaro. Así que en algunos lugares van a conseguir el contacto con las otras direcciones, por ahí se pueden haber olvidado lo que anotaron. O si no se acuerdan de las direcciones, busquen, no sean fiacas, pongan puercochino y chau. Sale por ahí. Pongan los buscadores y van a salir por todos lados. 10 millones de lugares, Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. Esperamos a ustedes. Volverlos a tener nuevamente acá y bueno, con un poco más de tiempo así podemos hacer un poco más de temas. Dale, y ojalá que ya hablando de alguna fecha que podamos hacer por acá cerquita. Estaría bárbaro. Ojalá que podamos armar alguna fecha, sobre todo a fin de año, que estaría bueno. Sí, para fin de año. Que corra la voz en principio. Estaría bueno. Bueno. Listo amigos, entonces arrancamos con otra tanda de música mientras despedimos a los amigos de Puerco Chino y bueno, hasta el próximo bloque y ya volvemos. ¿Qué pasó? Que lo que mata es la humedad, pero en realidad son los mosquitos. Que corra la voz, una mirada diferente en la radio. Martes, 22 horas, por la FM Estéreo 88.7. Échale bye gol al bye bye.